I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Tiriti tram tram trero ay, tiriti tram tram tram tram. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo, vale, vale, vale, para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 2015年 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 ¿Qué hay? Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual desde los estudios de Ágora Sol Radio y emitiendo simultáneamente en Radio Vallecas y en Radio Juventud de Soto del Real, y en diferido durante la semana también emitimos el jueves en Radio Asís de Salamanca y dentro de una semana el lunes en Radio Almaina de Granada. Y ahí estamos en todas esas radios y deseando hacer un buen programa de nuevo aquí de Música Casual. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa, y audiencia sobre todo. Pues sí, sí, sí, estamos ahí en varias radios y también estamos en las redes, principalmente en Facebook e Instagram como arroba Música Casual, ese casual con K, por supuesto. Y encantados de afrontar otro lunes, otra semana. Cada vez hay más luz, cada vez que miramos por la ventana hay más luz, con lo cual, bueno, pues eso nos parece que es como que hacemos el programa más pronto, pero no, lo hacemos a esta hora que tanto nos gusta, de 7 a 9, luego después siempre hay una sesión casual para que podáis escuchar las de esas de música non-stop, y nosotros encantados y con más, con una ausencia, con una ausencia. Ya te iba a decir yo, con una ausencia, pero como tenemos luz nos ilumina y es como si estuviera aquí casi. Se nos ha ido de viaje Juan Pedro. Sí, claro. Pero nada, le deseamos lo mejor en esos viajes transoceánicos o donde vaya, que le vaya bien. Y el programa de hoy pues tiene dos partes muy diferenciadas. En una primera parte intentaremos traeros esas secciones que tanto ya os gustan y a nosotros también preparar. Y en la segunda parte nos visita un músico que no vamos a decir que sea un músico residente, pero recurrente. Recurrente, sí. Insistente. ¡Cuidado! Y da gusto, cuidado, cuidado, que da gustísimo con él siempre tenerle aquí. Además siempre nos hace algún detallito en directo, seguro que hoy también, ¿no? Sí, sí, sí. Es Jeff Espinoza, que ya pues disco que presenta, disco que lanza, colaboraciones, esta radio... Ágora Sol Radio y Radio Vallecas son sus radios amigas y él así lo hace. Y esta vez viene acompañado de Chuck Carter, en el que ambos han hecho un discazo que se llama Full Circle, que ya nos explicará él a partir de las 8. Sí, será un gusto tenerlo por aquí, eso, dentro de una horita, y entre tanto vamos a ir escuchando música un ratito para amenizar la espera. Y como siempre, con secciones habituales, en este caso la principal del programa, más que la principal porque es la primera y sin ella no arrancaríamos, es esa canción que a veces sorprende y a veces no, tenga o no tenga que ver con la temática de hoy. Y en este caso no sé si la tiene que ver, pero sí con alguien del programa, porque es un grupo que le gusta mucho a Juan Pedro y va a sonar desde aquí y que lo escuche desde la distancia. Se trata de Morchiva y de su disco Fragmentos de Libertad, Fragments of Freedom, esa freedom, esa libertad que hace falta en el mundo y que coartan todas las guerras que hay, por cierto. Esa libertad dedicada a estos pequeños fragmentos de Morchiva, uno de ellos se llama Roma no se construyó en un día. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Ahí estaba ese disco del mes y vamos con el disco del mes de marzo, que es un nuevo álbum que traemos hoy aquí en Música Casual para escuchar a esta banda, que no es el primer disco que sacan. Se llaman Vermú y es una banda especial porque tiene, como últimamente estamos además repasando varios de los sonidos de aquí, del folclore español, y en este caso, mira, de hecho empezamos la temporada también con Los Jaleo, que recuperaban con la fusión que hacen de música rock e incluso toques de electrónica, también lo que era ritmos como el Paso Doble y folclore español. Pues en este caso Bermú es una banda similar, ya que juegan con el rock, es una banda de La Roda, del pueblo La Roda, de Albacete, y lleva desde el 2017 aquí haciendo música con canciones bastante potentes. Ellos son Dani Toboso, Antonio Martínez y Francisco Belmonte. Directo van 5 discos, pero bueno, actualmente están sacando su nuevo disco a lo largo de este mes de marzo-abril, con lo cual esperemos que nos lleguen más de 4 temas. Tenemos 3 por ahora que acabamos de escuchar o que hemos visto que están ya publicados. Tienen 2 discos anteriores, este sería el tercero, y también pues se pone en valor esa forma de mezclar los sabores del pop rock, el folclore manchego y letras escogidas de las mejores cosechas. Hacen de Bermú algo distinto y único en todo el panorama nacional. Parece que está girando siempre en torno al vino, la cosecha, la barrica. Es una música especial, es esa música donde lo tradicional y lo moderno se funden, como dicen ellos, en una embriaguez colectiva. Eso de la embriaguez pues debe ser por el vermú, está claro. Vamos a escuchar un tema de esta banda, es el primero que han sacado de este disco, y se llama Por los Zagales. Tiene una colaboración muy interesante también de Beguis de la Rosa, y suena así. Vamos con él. No hay cómo escapar del huracán que sofocó el incendio. Es que has visto apagarse la aurora. Es que acaso has salido un rato fuera de tu ombligo. ¿Qué me vas a contar que no sepa? Habla claro, por Dios, que estamos en la selva solos tú y yo. Alguien echó en el vino narcóticos y cambió los sentidos de los nombres, verbos y adjetivos. Y los pájaros quieren su celda. Todo es tan aburrido que ya ni los chavales camelan. Mueren las noches de junio y cualquier rebelión la juventud grita al gusto del sumido. Secaron la fuente y han robado el aire, y en el bar de siempre hoy no había nadie. Soldados de lata, despertaos y romper lo que os haga. Les ojean el catálogo de los planes perfectos. No me vengas con más aspavientos. Y los chicles de fresa se estiran, y así pasa la vida cultivando en el cemento. Pide aplausos en la cuerda floja. ¿Qué se espera de ti si tu garra está rota desde que llegaste aquí? Secaron la fuente y han robado el aire, y en el bar de siempre hoy no había nadie. Soldados de lata, despertaos y romper lo que os haga falta. Para pisarla, para sacarle el jugo al alma. anda, salta al fresco un rato. Lots of love and sad goodbyes, shifting sand before the tide, quiet as the setting sun, silent when you're on the run. There's a change in me, like the winter falls to spring. You know I do believe I'm not afraid of change or what might be. Watching all the fallen leaves, seasons change by small degrees, as it was so long ago, I knew I had to let you go. There's a change in me, like the ending of a dream. Fall colors change in leaves, I'm not afraid of what the change may be. That you never can let go. You cross a stream, taking careful steps to help you grow. There's a change in me, like the winter falls to spring. You know I do believe I'm not afraid of change or what might be. I know this change is what was meant to be. I will embrace the changes inside me. Maravilloso. Y ya tenemos aquí a los intérpretes de este There's a Change in Me, hay un cambio en mí. Buenas tardes, Jeff. Buenas tardes, Chuck. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo. Ya, otra vez. A veces comentamos que eres como uno de nuestros músicos residentes, a mucha honra, y nosotros encantado que siempre que tengas un disco, ya sea propio, colaboraciones o lo que edites, que te acuerdes de nuestra radio. Claro, claro. Eso, ya voy a poner una cama aquí. Es una y me quedo aquí, permanente. Las tradiciones, unas son buenas, pero y otras son malas. Esta es de las buenas. Y vienes acompañado de, claro, de Chuck, que yo creo que nos visita por primera vez en nuestra radio. Sí. Sí, espero que te sientas... Espero que te sientes muy welcome. Very welcome, thank you. No sé cuál es tu nivel de español, sé que llevas un tiempo en España, mm-hmm. Entonces no sé si en la conversación te sientes más a gusto in Spanish or in English. Para nosotros sería más cómodo en Spanish, sí, pero... Pues. Pero tenemos una aplicación maestra que nos traduce inmediatamente. Otra cosa es el acento. Cuidado. Que tenemos, ¿eh? Cuidado, como cuidado. Dice Jeff. Vamos a hacer que sea lo más orgánico posible, porque hoy no hay una guitarra y una voz. No, no, hoy hay dos guitarras y dos voces que, para poneros un poquito en antecedentes, porque, a ver, estamos hablando con ellos como si fuesen conocidos de aquí, de todo el mundo, pero yo creo que siempre hay alguien que se arrima a la radio y dice, uy, ¿y quién serán estos Jeff y Chuck que vienen con sus guitarras a pasar una tarde de lunes en la radio? Bueno, pues ambos son norteamericanos afincados en España, Jeff desde 1980, y en sus orígenes y su afición a la música empezó a compaginar su profesión, psicólogo y estudios étnicos, trabajando con menores autistas, lo cual ahí siempre es ese punto personal y sensible, y participando a la vez en bandas californianas. En la Universidad Californiana de Fullerton y en el Orange Coast College, también de California, continuó perfeccionando sus conocimientos musicales hasta integrarse en los Flying Gallardos, Vargas Blues Band, Red House, y hasta hoy, habiendo registrado más de 400 temas, porque es un gran compositor que registra sus cosas, como hay que hacer. Sí, siempre. Sí, siempre. Y realizando incontables colaboraciones. Incluso, pues, hoy le tenemos aquí, pues, con supongo que uno de sus amigos músicos, con Chuck Cutter, músico y cantautor de Estados Unidos, de Albuquerque, especializado en folk y blues, activo desde los años 70, cuando formó el dúo acústico Early Peace en Phoenix y Los Ángeles con Chris Darrow. Reside también en España desde 1978 y toca frecuentemente con Jeff, y de ahí viene este Full Circle, que, lo primero de todo, ¿Full Circle sería algo así como el mundo es un pañuelo? No. No, pero podría haberlo sido, porque es una de sus acepciones. Sí, no, es más como el círculo cerrado. O, ¿sabéis? Círculo cerrado. Sí. Pero como que impenetrable para gente de fuera, ¿o cuál es la idea? No, es que habíamos empezado en el año 78 en Los Ángeles. Ah, cerrar el círculo. Entonces, venimos a España y yo dejé la música y luego he regresado y... Y cerráis el círculo. Sí, sí. Y hemos vuelto a tocar juntos otra vez, componer juntos, grabar juntos y tal, y entonces cerrar el círculo. Sí, sí, pues la idea es esa también es otra acepción del full circle. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y ahí os juntáis y decís, pues ya que nos juntamos vamos a hacer un discazo. Sí, con bastantes temas, cómo habéis enfocado la composición, porque yo sé que tú compones, no sé si Chuck también. Mi maestro. Tu maestro, sí. Wow, cuidado con eso. No, pero cuando estaba en Los Ángeles formamos un grupo y Chuck era la primera persona que conocía que componía sus propias canciones. Qué bueno. Y tal, alucinante, entonces me animaba mucho a ser compositor también. Entonces el concepto del álbum es que hay canciones que habíamos compuesto en los años 70, uh-huh, y luego a través de las décadas, y ahora unas canciones nuevas, así que las canciones son full circle. Claro, son circulares. Uh-huh. O sea que algunas estaban ya compuestas de hace tiempo, le habéis hecho algún arreglo, y otras son nuevas, uh-huh, con lo cual cogen esos dos conceptos temporales y los aunan en esa idea, ¿no? Claro. Qué bueno, siempre está bien que las cosas tengan un motivo. Bonita historia. Siempre nos cuentas unas historias muy interesantes. ¿Hace cuánto que grabasteis juntos? O sea, ¿este reencuentro se produce después de unos cuántos años, o os habéis vuelto a encontraros en algún momento en alguna grabación, aunque fuera con otros músicos? Pues Chuck se volvió a Estados Unidos y tal, es catedrático y tal de la historia. Sí, es no un de crack. No, pero es que la historia también nos apasiona. Y ha vuelto, está volviendo aquí a España. Siempre nos hemos encontrado a través de los años. Y pues nada, que ya es otra fase en la vida y hemos vuelto a tocar música juntos. Es fantástico. Qué bueno. Y con cuando ya que tenemos a Chuck, que le hemos preguntado menos cosas, ¿tienes la vocación por la historia, para digamos los estudios de historia? Y el tema musical, California puede ser un sitio que también llame un poco la atención en eso, en este tema, ¿no? De siempre incorporar la música a cualquier disciplina, pero ¿a qué edad te surge esa unión entre los estudios de historia y la música? Bueno, siempre me ha gustado la historia y de hecho mi padre era historiador, entonces esa fase mía viene de pronta edad, y también la música, siempre me fascinaba la música. De niño tocaba el clarinete, pero también me gusta cantar, y es un poco difícil cantar y tocar la clarinete, sí, a la vez. Sí. Soplar y cantar, sí, es igual, es complicado. Entonces dijiste, mejor voy a tocar algo que me pueda, sí, permitir cantar, ¿no? Es por lo que dicen que David Bowie empezó a cantar, que él tocaba el saxo, y dijo, esto es muy difícil cantar y tocar el saxo. Sí, sí, eso pasa con Lou Marini también, pero canta y después toca. Y después toca. Sí, sí, claro, se puede ir alternando. Pues estamos poco organizando la visita, porque vienen generosos, dicen que nos van a hacer un par de temas en directo, también tenemos los temas del nuevo álbum de Four Silkers. Entonces, ¿cómo queréis que lo organicemos? Pues vamos. Ponemos otro tema. Si os parece, vamos a escuchar un tema del disco. Venga, sí. Y ahora. Y luego después entramos. Podéis elegir según un poco el sentimiento, el feeling que os dé. Tenemos preparado Anna on My Mind. No. Oh, no. Tenemos preparado. Para escuchar. Sí, para escuchar ahora. Oklahoma Line. Yeah. Oklahoma Line. Temazo. Temazo. Un poquito de el brief de la canción, de qué va. Pues trata de un tipo que ha hecho algo mal y entonces tiene que separarse de su familia. Y empecé esta canción cuando estaba viajando mucho desde Albuquerque, donde vivía, hasta Indiana, el estado de Indiana, y la carretera te lleva por Oklahoma. Entonces un día miré el panel y me dije a mí mismo, jo, quedan 389 millas al límite del estado de Oklahoma, pero 389 no pega, entonces tienes 400 millas. Ahí está Oklahoma Line de Jeff Espinoza y Chuck Cutter. Oklahoma line. One day you're driving just to see that boy of mine, and it's mama who's been waiting while I was doing time. 400 miles to the old Oklahoma line. It's been 1,000 days wasted, 1,000 days gone. A whole lot of thinking about what I've done. A million dreams shattered, a million tears cried, at 400 miles to the Oklahoma line. calls. Tell me, how do we mend a love so undone? Tell me how to relearn to be father and son. Mama who's been waiting while I was doing time. 400 miles to the Oklahoma line. 400 miles to the Oklahoma line. Cerrando el tema, que Chuck, nos querías comentar quién hacía la steel guitar. Sí, creo que es italiano, ¿no? Jonathan es italiano. Vive aquí en Madrid y toca de maravilla el pedal steel. Es un sonido muy, muy country. Country y además embaucador. Jonathan, envolvente. Jonathan sí. Colombo, por si no habéis oído bien el nombre. Sí, ¿sí? Toca con los Louisiana Cats. Y está muy, muy buen grupo y está fabuloso. Estuvo por aquí Didi Dan. Ah, de Didi. Didi qué bien. Y vino también con el guitarrista. Sí, con Kester Jones. Kester Jones. Que sí, toca sí, sí. Muy bien. Y echamos aquí una buena tarde también. Ah, qué bien. Con esta ondita de música americana de raíz. Sí. Que nos estamos especializando. Bien, pues ahora habíamos comentado que íbamos a escuchar música en directo, con lo cual lo mejor casi es que presentéis el tema, porque es lo más directo. It's your song, Mama OK. OK, this is la palabra más usada en el mundo, es OK. Lo okay. He leído últimamente. Aquí en Madrid dicen vale. Entonces, hablando del tema, esta se llama... esta canción se llama Mama OK, mejor que Mama Vale Vale. Ready? OK. Mama got a hand, I got a hand on the hip. When she walked through the crowd, she making wave like a ship. Woman got a thing, got a groove, really put together all the people that to see her move. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay. Stars I come to the town. She come out dancing when the sun go down. Woman got a dip, she got a sway. She knows how to dance, she knows how to do it that way. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay, okay, okay. And all the people wonder who she be and where she come from, yeah. Men by the city wall, women in the market stall, they talk about her all the time, she don't care. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay, okay, okay. Mama, okay, okay, okay, okay. Yoo-hoo! Vamos, vamos, qué buena. ¡Vamos! Un aplauso unitario, pero que vale por todos los que nos oyen de allá en las ondas. Muchas gracias, un lujo. Sí, sí, los que pudiesen aplaudir desde sus casas escuchando la radio. Dos cositas. ¿Creéis que a las madres siempre hay que decirles vale, vale y luego hacer lo que queramos? ¿O decir que no y enfrentarse? Es un gran dilema de la vida, ¿eh? Oye, me ha gustado esa parte que habéis hecho con los acordes, el sordo, al tapar las cuerdas, sí. Quedaba un poquito rumbita. El ventilador. Sí, es como Bo Diddley encuentra Calypso, ¿no? Sí, sí, sí, sí, hay una mezcla. Aquí sería un poco más cuando hacen el ventilador aquí los flamencos de la rumbita. Sí, con otro tempo, claro. Algo se os ha quedado de vivir en España, ¿no? De la rumba. Claro. Pero una sola pregunta. Decidme una cosa en la que California tenga parecido a la España en la que vivís. ¿Alguna cosita? O dos, o bueno, lo que os ha parezca. Cambiado mucho las cosas, pero, por ejemplo, el clima. Tiene mucho que ver, porque tiene montañas, sitios de esquí, desiertos, sitios para mucho campo y tal, playas y tal, todo eso, tiene de todo. Y ahora te preguntaría, ¿de qué está hablando, de California o de España? Ambos. Ahí estaba la clave. Ambos están muy parecidos en lo que se puede ofrecer. Sí, ese que no haya un cambio tan brusco, bueno, pues ayuda a la adaptación también, ¿no? Porque irse a vivir a Groenlandia, además ahora está complicado. No, igual no te dejan empadronarte allí. Sí, no, ya no. Está el tema. Pero es una pena, en California no hay tapitas. Ya, sí, claro, no, o sea, cuando llegas a un bar tienes que pedir lo que sea aparte. McDonald's. Ahí no hay nada que se ponga al lado de lo que pidas, ¿no? Gratis. No. Eso sí, la comida mexicana es muy buena. Sí. Y también hay buen vino, ¿eh? Sí. Y naranjas. Y hierbas de esas que flotan por el aire. Sí, eso también. Y ya hablando de nacionalidades, yo os quería preguntar cómo ha sido grabar el disco con un americano de Ohio, creo que es, o Kentucky. Preguntaba por Dave Mooney. Sí, y Robbie K. Jones. Sí, fabuloso. Sí. Son, ya sabes, de los Track Dogs. Súper gente y muy, con mucho talento y tal. Ha sido muy, muy genial, muy divertido grabar con ellos. Estuvieron además en la presentación del otro día, ¿no? Sí. Del disco en el Escorial. Sí, Dave estaba. Robbie tenía viaje y no podía venir. Pero tocaba de batería Ethe Navas, que toca conmigo en los Gypsy Runners. Y eso. Y estaba Javi Peña también, un crack tocando la guitarra. Muy bien. Y también vino Ramón Arroyo, invitado a tocar un par de temas con nosotros. Eres un factotum. Sí. Y a tu alrededor es que hay, no satélites, planetas del mismo nivel que tú, por supuesto, pero pero consigues que tú generas ese centro ahí gravitatorio, que hay personas que lo consiguen y personas que no, pero tú sí tienes ese don. Se encuentran a gusto la gente contigo, acercándose sí, a ti. Sí, para mí es un honor siempre poder tocar con los mejores y tal, que muy bien, con mucho talento y saben los palos que hay que dar. ¿Y a quién has perseguido que te ha dicho que no? Por ejemplo, y le he dado la vuelta a la pregunta. Quiero decir, ¿alguna vez has perseguido, entre comillas, a alguien para hacer una colaboración y se ha resistido? Bueno, siempre me hubiera gustado tocar con James Taylor. Sueños imposibles. ¿Le dijiste algo alguna vez? No. Me refiero que le hubieras dicho por algo. Por vergüenza. Me quedo muy cortado así. No, pero hemos tenido suerte con Lou Marini, sí, y con Steve Cropper y todo eso, grabaciones y tal, pues muy bien. Y Chuck empezó sin tocando duda, con gente como Little Feat y todo eso. Sí. Little Feat, gran grupo también, ¿no? Del rock sureño un poco, sí, ¿no? Buen grupo y buena gente. Uh-huh. Importante los dos aspectos, sí, porque si es mala gente, tocas y te vas. Es más, te puedo mandar mi cosa y la pones tú, que no quiero ni verte. ¿Ponemos otro temita antes para luego volver al directo? Bien, pues vamos a escuchar, si os parece. A ver, tengo aquí un par de temas preparados. Anna on My Mind o Love Them Women o el que queráis. ¿Cuál de los dos? Anna on My Mind. Anna on My Mind. Anna on My Mind. Yo siempre la tengo on my mind porque mi hermana se llama así. Ah, qué bien. Necesitamos. Dedicamos a tu hermana. Vale. Bueno, alguna vez nos escucha. Esperemos que hoy sea ese día. Ahí está. Y espera. Antes, ese pequeño resumencito de la canción que... Sí, mejor porque hay alguien que está ocupado ahora con otras cosas. El compositor. Quiero decir, la canción explica. Pues, ¿quién es Anna? Anna no es una persona física, sino una idea, ¿no? Un ideal. Y, que no podría asociarse a, sí, qué cuestión. Que sería una relación perfecta. ¿No? Vale. Pero en el contexto de las relaciones personales, ¿no? Sí. Vale. Pues ahí estamos. Ahí está. Anna, pretty as the day, as the sunlight breaking on the bay. Anna, floating like a dream, sketching out a memory, writing out a scene. Only you inside of me, you and you will always be and on my mind. And I'm laughing in the sun, taking off the bad times, taking what may come. And I'm steady as a friend, love is always flowing, never at an end. Only inside of me, you and you will always be and on my mind. And I that's you. Anna, I need you when you're there. I will always love you. I will always care. Only you know what's inside of me. You and you will always be and on my mind, on my mind, and on my mind. Otra de las... ¡Yeah! Wow. ¡Cuidado, Jeff! ¡Cuidado! Se te ha faltado aquí decirlo, ¿eh? ¡Qué bueno! Bueno, pues... Es americana, entra la música ahí rápida. Las voces, a mí siempre es algo que siempre me llama la atención. Los dos cantáis. ¿Cómo habéis hecho un poquito ese juego de quién canta, quién hace coros? ¿Os habéis llevado bien? Sí, sí. Si es una canción de Chuck, pues él canta la voz principal y hago las armonías y segunda guitarra y al revés, ¿sabes? Depende de la canción. Y tenemos ese fondo desde California. Ajá. Cuando tocamos en un grupo, era un grupo acústico, a base de voces y guitarras acústicas, así que... Qué bueno. Sí, es un buen acuerdo. En los grupos en los que hay alguien que componga todo y haya una segunda voz buena, pues ahí puede haber algún más tensión, pero entre vosotros, bien, esta canción es mía, la canto yo, tú me haces los coros. Sí, pero está muy bien cantar armonías también, sí, ¿sabes? Sí, sí, que sí, sí. Otra fase de cantar y todo eso. Todo para que la canción funcione. Sí, para darle robustez, sí, sí. Porque además... Si alguien está cantando, como Chuck, que tiene una interpretación vocal muy buena, tú podrías, con las armonías, podrías casi retirar la guitarra, porque estáis casi generando la propia canción, pues la armonía la está sujetando también ahí. Eso es. Que es perfecto. Sí. Pues ahora íbamos a escuchar otro tema en directo, me parece. Ok. Que creo recordar que era Grace. Grace, sí. Que os toca explicarla. ¿Esta de quién es? Es una canción mía que... y sobre todo, es una historia sobre mi tía favorita, hermana de mi madre, mi tía Grace. Ha hecho una promesa. Tenía una prima que estaba muriendo de cáncer. Tenía 4 hijos, la prima. Entonces Grace ha prometido que iba a ocupar de los niños, porque el enlace iba a ser lo que era. Entonces los servicios sociales querían meter los niños en familias distintas y mi tía ha plantado. A los 4, sí. Qué generosa. Se quedó con los 4 niños y tal. Mi tía era soltera, era enfermera, tenía un coche y una casa propia y tal. Entonces eran mis primos de toda la vida. Qué bueno. Y mi tía ha hecho una buena obra ahí. Sí, sí, porque el tema de romper a los hermanos y hermanas, eso es terrible. Es horrible. Y pasa a veces, sí, sí, muchas veces. Demasiado frecuente, sí. Demasiado frecuente. A mí me parece muy triste eso. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de un tema pues tan positivo que emociona y si encima pues has tenido la generosidad de componer una canción por el gesto. Sí, sí. Genial. Y por mi tía también, que era fantástico. Muy, muy querida en la familia, ¿sabes? Las canciones normalmente se las hacen a gente querida o a gente muy detestada, en plan de decir, bueno, no quiero verte más. Tenemos eso también. También. ¿Quieres de uno o quieres de otro? Sí. Bueno, en este caso es Grace, pues adelante, okay, cuando os parezca. Yeah. ¿Ready? Yep. Yeah. mother's last breath has been stolen. Bad news across the telephone. There are futures now uncertain for young hearts left on their own. Grace to the rescue. Grace shall be shown. Shall be shown. She embraced them in their hour need, and she raised them as her own. In a world so unforgiving, those four orphans found a home. Grace always giving. Grace always shown. And I know she's now in heaven. This is how her story goes. I believe she was an angel. Always grace and her kind soul. Grace and her kind soul. Well, they lived down by the ocean in a small house with a big backyard, down to the beach for a swim and some ice cream. She'd ride them all around inside her car. Grace always giving. Grace to how her story goes. I believe she was an angel. Always grace and her kind soul. Grace and her kind soul. Oh, grace and her kind soul. impresionante. Qué lujo. Qué preciosidad de muchas canción gracias. Y de esa armonía de guitarra preciosa también. Sí. Muy bonito. Gracias. Muy bonito. Qué lujo. Chuck. Chuck. Preciosa guitarra. Es mi qué lujo disfrutar, aparte de quien lo esté escuchando, nosotros en primera línea, Pero hablando de escuchar, ¿cuándo se os puede escuchar? ¿Dónde? Hablemos un poquito de próximas citas. Bueno, en abril. Espero ¿Abril? Que Chuck se va a Estados Unidos. ¿Vuelves? ¿Vuelves? Sí, sí, por favor. Bueno. Claro, claro. Y, pero al principio de abril, entonces ya tendréis fechas, te avisaré. Abril, sí, además por WhatsApp directamente. Sí. Como yo también te mando nuestros concursos para votar, claro, y esas cosas. Claro. Ese intercambio musical. Estamos ahí ya valorando los tiempos. ¿Cómo andamos, Rafa? Andamos de maravilla. De maravilla. Después de disfrutar de estas canciones. Hombre, claro. Un lunes por la tarde se empieza la semana de otra forma. Ya te digo. Sí. Estamos preparados para que, pues casi ir despidiendo el programa. Por eso te decía. Sí. Pues, tenemos un tema preparado que nos habíais pedido precisamente que sonara. Okay. Se ha quedado uno pendiente, pero ya sonará, seguro. Oh. Journey, que me ha gustado mucho a mí también. Ok, vale. Muchas gracias. Y vamos a... Pensaremos si el disco del mes en algún momento. Ya lo veremos, sí, ya sí, lo veremos. Sí, sí, sí. ¿Sabéis lo que significa disco del mes? Significa que elegimos un disco y todos los lunes ponemos una o dos canciones para tener un poco presencia durante el mes. Eso sucede, lógicamente, solo 11 o 12 veces al año. Con lo cual, bueno, pues es nuestra manera un poco de agradecer y de distinguir a quien viene aquí a tocar. Ah, o sea, que esperemos que lo seáis en breve. Ay, ahora. Bueno, pues agradeceros mucho la visita y deciros que nada, aquí estamos cuando queráis. Como siempre, será un lujo recibiros. Muchas gracias, Jeff. Muchísimas gracias. Chuck. Gracias. Mucha suerte con ese Full Circle. Muchas gracias. Y hasta muy pronto. Ha sido un placer conoceros. A ti, Jeff, tanto, y a ti, Jeff, bienvenido. Sabes que esta es tu radio para siempre y que además también en la mítica Radio Vallecas también se está escuchando. Muchas gracias. Yeah. Es como Arnold Schwarzenegger, ¿sabes? He'll be back. He'll be back. Nos vamos con The Future of America. Esperemos. Cuidado. Con el futuro de América. Cuidado. Hasta la próxima. Chao. Future of America lives a block from my front door. Strung out along East Central Avenue, like some sad and distant shore. Future of America sometimes it slaps me in the face. It lives on islands, prays for handouts, says God will bless you and have a great day. Sandboxes, backpacks, plastic sacks. Shopping carts of broken dreams, broken spirits, broken under the overpass, parks and alleys crying up the stairs. Escuchando música casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Introducen estos acordes en esta sección que, bueno, para una tarde de lunes no viene nada mal el echar un ojo hacia atrás y poner esos oídos para ver si alguien se merece nuestra felicitación por cumplir años o haberlos podido cumplir, y esos temas que tal día como hoy se publicaron un 2 de marzo. De marzo de 1942, pero murió a los 71 años en 2013. Está neoyorquino, músico de rock, guitarrista, cantante, compositor y poeta, y padre del rock alternativo, primero como líder de la banda Velvet Underground y después en solitario. Habría que hacer varios programas sobre este músico, pero en este caso, para celebrar su nacimiento, bastará con decir que murió, pues esto, hace ya 12 o 14 años, tras publicar 23 álbumes de estudio y 4 en directos en solitario y 4 con la Velvet. Su primer disco homónimo es de 1972 y de él es el tema que ha abierto la sección, este Ride into the Sun. Y el último lo publicó en 2011 con el grupo Metallica. Lo tituló Lulu y es un álbum conceptual basado en la ópera del mismo nombre. Os dejamos de este Lulu con La Puerta de Brandenburgo, Brandenburg Gate. I would cut my legs and tits off when I think of Boris Karloff and Kinski in the dark of the moon. It made me dream of Nosferatu, trapped on the Isle of Dr. Moreau. Oh, wouldn't it be lovely? Pretty gory as I crossed to the Brandenburg Gate. I was feeling snappy, perhaps I'd been napping if I'd just stayed. Following hard can tear you apart on a midnight cheap ship. A graveyard romance can only give one chance as the tombstones read free. Sunday afternoon, I dreamt of breezes going to the cheeses and stars were still aloof. I have the hearts that I keep apart, trying to relate the normal feelings of the nighttime feeling. Some absence struck so late. My small town girl, I'm just a small town girl. Small town girl. The cook got drunk and all the horses shrunk onto the size of dessert plate. Small town girl. Me, I'm happy 'cause I got my little nappy and some old beer to set me straight. I'm just a small town girl who wants to give it a whirl while my lips still hold me straight. Small town girl. Made up to illusion and fantasy's fusion of reality mixed with dreams. I'm just a small town girl who's gonna give life a whirl. Looking at the Brandenburg Gate, I'm just small a small town girl giving life a whirl. Looking, looking at the Brandenburg Gate, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm just a small town girl. Small town girl. Just a small town girl. El otro que hubiese cumplido hoy años porque nació el 2 de marzo de 1948 es William Rory Gallagher, que murió en 1995 con 47 años. Este fue un músico irlandés, compositor y productor de blues rock, rhythm and blues y rock, y fundador de Taste, y una gran carrera también en solitario hasta 1990, 5 años antes de su muerte. Desde su debut con 15 años en un sexteto, retirada a 3 años y fundación de Taste, tiene publicados 7 discos con este grupo, 14 en solitario, 3 en vivo y 11 póstumos, que no está nada mal. En 2023 se publicó el último, All Around Man, Life in London, del que estamos escuchando el título que le da nombre al tema, que este disco tenía 23 temas, pues el último, el que lo cierra, es este All Around Man, Live in London, Rory Gallagher. Recomendamos la escucha del especial que le hicimos aquí hace un año, así, en un aniversario parecido a este. Yo creo que era justo, bueno, más memorabilia era. Y dimos un buen repaso a su carrera y es impresionante. Era de este guitarrista que se puede decir que despreció el éxito porque no se vendió a nadie, pero es buenísimo, de lo más rápido de la historia. Ahí le tenemos. Cambiado un poquito de registro, pero sí tenemos la oportunidad, a cambio de ello, de poder felicitar, porque hoy Bon Jovi cumple 64 años, es una buena edad, por cierto. Y este estadounidense, músico, compositor, actor, filántropo y productor discográfico y líder de la banda de rock Bon Jovi, al que recordamos por aquel gesto tan generoso en un concierto en España durante un momento de dificultad económica, en el que el tío insistió en montar el escenario más caro a pesar de que sabía que le habían contratado por otro más ajustado porque los presupuestos andaban reducidos. O sea que siempre tiene ese puntito de buena gente. Está entre los mejores vocalistas del metal de todos los tiempos, aunque su estilo sea algo más light que otros pesos pesados. Tiene una fundación que lleva su nombre para la atención de personas necesitadas y ha puesto música al servicio del cine y vídeo en 20 ocasiones. Estamos escuchando en este caso Only Lonely del film Like of Day de 1985. Como solista tiene tres discos que arrancaron en 1990 con Blaze of Glory, interpretado por Danny Kortman, un gran músico de estudio, con el que cerramos la crónica de cumpleaños para pasar a los discos publicados el 2 de marzo. Solo comentar que también es el 49º cumpleaños de Chris Martin, líder de Coldplay, pero ya iba a ser demasiado. Aquí cerramos esta parte con Blaze of Glory de Bon Jovi. Sorprendentemente, este también un disco de Nine Inch Nails. Sabéis que tienen esa puesta en escena un tanto curiosas. Pues esto fue de su sexto álbum de estudio, publicado el 2 de marzo de 2008, titulado Ghost 1-4. Y es un primer disco de ellos como independientes tras acabar con el sello anterior. Según su líder Trent Reznor, es una banda sonora para soñar despierto y fue comparada con la obra de Brian Eno y Robert Fripp. Ahí es nada. 36 temas sin título, solo llevan un número y la referencia al disco y luego la palabra Ghost, fantasma. Tuvo 2 nominaciones a los Grammy y fue la primera vez que música con licencia abierta, lo que es el Creative Commons, era nominada a estos premios. Estamos escuchando, pues casi al azar, porque tampoco ha sido fácil elegir uno que pudiera trasladar la idea, aunque la idea es esta idea industrial fantasmagórica, el número 9 del primer disco. Hemos pasado de estas uñas de 9 pulgadas a 2018, en el que nuestra Luz Casal editó su 14 álbum de estudio, 14, perdón, álbum de estudio que corre al aire. Disco que, según ella, hace referencia a explicar la necesidad de renovación que conlleva una sensación de frescor, cambio y movimiento. 11 temas, de los que se sacaron 4 sencillos. Uno de ellos es el que va a cerrar hoy esta sección de Tal Día Como Hoy, Miénteme al Oído, compuesto por ella y por el cantante venezolano Yadam. Thank you.

que es algo así como decir, ese mal nombre de músicas del mundo, en realidad es música con la que intentamos viajar, pero que siempre tenga esa unión, fusión o conexión con la electrónica, lo moderno, lo contemporáneo y la tradición. Bien lo demuestra Baba Mal en esta sintonía que escuchamos, este Dirillaro, que nos sirve para introducir el viaje de hoy, que vamos a Brasil. Precisamente Brasil, donde tenemos una unión muy especial entre el músico Roberto Menescal, un clásico de la bossa nova, y también un dueto llamado Bossa Cucanova, precisamente, Marcelino Dalúa y Alex Moreira, que se unieron y salió algo así. Eso que ha sonado se llamaba Río y es uno de los temas que incluye este primer disco, colaboración de Bossa Cucanova y Roberto Menescal, llamado Brasilidade. El tema se llamaba, como digo, Río, como no, ese origen, esa procedencia de la bossa nova que viene de ahí, de esa maravillosa playa de Copacabana y de esa ciudad Y aquí concretamente cantaba Chris Delano en ese tema, en ese río, también aquí en este Guanabera, que es esta canción que suena de fondo. Y contaros un poco quién era Roberto Menescal y quién es, porque sigue, por supuesto, regalándonos buena música. De hecho, este proyecto que nació en el 2001, desde cuando está fechado y editado este disco, curiosamente, hace nada, pocos meses, ha sacado una nueva colaboración Roberto Menescal con Bossa Cucanova, llamado Una vuelta al blues desde la mirada de la samba, un disco muy curioso. Pero en cualquier caso, este músico nació en el año 1937, es un compositor y productor discográfico, además de guitarrista, vocalista y pionero, como hemos dicho, brasileño de la bossa nova. En muchas canciones suyas hay referencias a ese mar tan cercano. De hecho, una de las canciones más conocidas es O Barquiño, Barquito, y un músico que ha colaborado pues, con otros artistas brasileños como Carlos Lira, Nara Leao, Wanda Sá, y siempre en este tipo de géneros como la bossa nova y la samba. Ha sido nominado al Grammy Latino precisamente por esta colaboración con Bossa Cucanova, por si os queréis quedar con el nombre de los que forman este colectivo de electrónica, que suena por aquí de fondo, son Marcelino Dalúa y Alexandre Moreira. En este disco además colabora Marcio Menescal, que por el apellido y el parecido de la foto damos por hecho que puede ser su hijo, el hijo de Roberto. Pero eso es algo en lo que ya nos aventuramos. Este disco, Bossa Cucanova Brasilidade, como digo, es la primera edición, ya que hay unos cuantos discos, creo que 8 en concreto, de esta colaboración. Tiene temas de conocidos de algunos artistas, como son Vinícius de Moraes, el propio Roberto Menescal tiene varios también, otro tema de Antonio Carlos Jobim, y luego tiene varios de las composiciones, son de Ronaldo Boscoli y de Mario Telles, y son temas también conocidos, Garota de Ipanema, Agua de Beber, bastantes conocidos. Sin embargo, vamos a escuchar otro tema que no es tan versión, las versiones ya caerán en otros momentos, o probablemente en un ratito del programa, pero hoy vamos a escuchar uno de los temas que cierra este disco, que se llama Bye Bye Brasil, para despedirnos. Hasta luego, Bossa Cucanova. Este es Jerry González de Los Piratas de Flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas, para allá. Con la versión de hoy del programa, mientras iba a decir esperamos, no, recibimos a nuestros invitados que ya están aquí en el programa, les estamos sonorizando y en unos minutitos estamos con ellos. Vamos a escuchar esta versión que traemos hoy aquí, una versión de Led Zeppelin, y en este caso es del proyecto que no sé si, yo creo que hemos hablado más de una vez en el programa, el Playing for a Change, este proyecto de músicos colectivos y principalmente músicos de la calle, gente que se une para hacer grabaciones desde distintos países, todas sincronizadas, y hacen versiones de temas conocidos. Y en este caso tenemos aquí a el propio John Paul Jones con Derek Trax y con más gente, como tenemos aquí también Susar Tedeschi, muy buenos músicos haciendo este Wendelief Breaks. 4 años. Soy un canijo. Escucho Radio Vallecas. Saludos desde el infinito. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Musical Casimiro. De 7 a 9. De la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Me gustaría que tratarais una temática sobre los temas que han tenido más repercusión socialmente hablando. Hay muchas canciones que por motivos X pues han repercutido muchísimo. Yo estoy pensando más en nuestra sociedad, en la española, pero por supuesto que las habrá en otros países. Me parece una buena temática para no dar de lado a esas canciones que en su día tuvieron tanto éxito y tanta repercusión social. Os agradezco muchísimo el concurso y adelante, lo estáis haciendo genial. Dress at heart. You understand why we don't believe you. You're way too easy to. Llegamos al final del programa con el Más de lo Mismo, esa sección en la que os damos a elegir canciones para terminar el programa y en la que votáis alegremente y fielmente, como acaba de hacer nuestro compañero Expósito, que nos ha contado aquí lo que le gusta y lo que le gustaría, ¿no? Que es un poco lo que nos encanta, que nos lo contéis. Sí, sí, sí, muy agradecidos a estas colaboraciones y a estas opiniones que las seguiremos. Un abrazo, Juan, colega de toda la vida. Y ya vamos a directamente a ver cómo han quedado esos tres temas que tenían que llevar en el título la palabra crimen en inglés. Aunque no hiciese alusión luego internamente a crimen en el sentido estricto, pero bueno. Claro, yo te iba a decir que música sobre crímenes, canciones sobre crímenes hay historia. Mucho. Y como hay otra historia que es canciones que han sugerido o que han sido influencia para crímenes, se cuenta. Da para un especial completo de todo un programa y para hablar sobre eso. Y luego canciones que relatan efectivamente todo tipo de asesinatos y de crímenes. Estábamos un poco macabros. Uy, además ahora con las series estas de True Crime, que hay muchas así en la televisión, series TV, el tema... Sí, yo creo que a lo largo de esta primavera puede ser una buena primavera criminal que tengamos aquí un especial. Pero lo que sí tenemos son tres temas que han quedado con una diferencia de un 10% entre el último y el primero. Así que ha habido mucha igualdad entre ellos, pero lógicamente alguno tenía que ganar. Y en este caso, pues Anastasia, con su Love is a Crime del musical Chicago, se quedó un poquito más rezagado, no llegando al 30%. El peso pesado Supertramp con su Crime of the Century llegó al 35%. Y un poquito por encima, nuestra Adu Sade Adu. Un voto, fíjate, pues hay veces que un voto puede decir muchas cosas. Tomaos nota para lo que viene. Pues este Is It a Crime de Sade, que ha ganado en este caso, que significa más bien como diciendo, es un delito. Y entonces este tema es uno de los que no hablaba de crímenes exactamente, y es de la vocalista Sade Adu, que sabéis que el Sade luego le da nombre al grupo, y se formó en 1982 y se refiere pues a un sinónimo de delito, pero en la esfera de las relaciones y los amores. La canción abrió el segundo álbum de estudio de la banda y fue lanzada en noviembre del 85 y fue escrita por Sade y por otros dos miembros del propio grupo. Es una sofisticada, como no, todo lo de Sade lo es, balada soul jazz, y narra el amor no correspondido y el dolor de echar de menos a alguien que está con otra persona, utilizando para ello metáforas intensas. Y ya sin más metáforas, toca despedir el programa, que por mi parte ha sido un lujo con esta visita en directo, y nos vemos la semana que viene, que intentaremos también dar sorpresas. Besos, abrazos y pasadlo bien. Buena semana, mucha música y mucha radio. Dejamos con Sade. ¿Is it a crime? Eso se pregunta.